Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de esta revista digital que semana tras semana llega a todos ustedes a través de su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de FM. Comienzan aquí 120 minutos de esa particular locura que a todos nos encanta, dos horas del mejor misterio que, como cada viernes, harán que se queden completamente sorprendidos porque cada vez es más cierto aquello de que siempre decimos que la realidad termina superando con creces a la ficción. Hoy, de hecho, empezaremos el programa con un tema que, si llegan tarde, pues les hará pensar que estamos hablando de una nueva entrega de la Guerra de las Galaxias o Star Trek. Pero no, no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de una nueva carrera espacial que principalmente, quién si no, de la mano de la NASA, comenzará en pocos meses. Luego volveremos tras ello a nuestro planeta para hablar de uno de los grandes misterios de la historia. Nuestra compañera Ana Garrido intentará cargarnos de energía, ideal, en una semana como esta, que es que con tan mal tiempo prácticamente no hemos visto el sol, y nos hablará de uno de los más famosos Hopars, la pila de Bazdaq. Tras ello, nuestro querido director José Manuel García Bautista nos hablará de megalitos en Sevilla y terminaremos con un tema que por las fechas que se acercan ya está de completa actualidad. Clavos y reliquias desde la parapsicología, de la mano de nuestro compañero Jesús García. Como ven, como cada semana, temas que a buen seguro harán que estas dos horas les pasen volando, así que no les hago esperar más. Abrimos ya la revista y nos metemos de lleno en los contenidos que esta semana tenemos en la revista digital que llamamos Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Pues sí, para empezar, vámonos a la Luna. ¿Y quién mejor para llevarnos a la Luna que nuestro compañero Sergio Ruiz? Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos deseando que nos cuentes esa nueva carrera especial que ya a puntito va a empezar de la mano, como hemos dicho, pues de la NASA, de quién si no. Aunque luego vamos a ver que, aparte de la NASA, hay muchas empresas que están metidas ahí. Pero lo primero que te quiero preguntar, Sergio, para fijar el término concreto, es ¿qué es la NASA? ¿La NASA? Sí. La NASA es, digámoslo así, para que todo el mundo pueda llegar a entenderlo, y es importante esta pregunta que acabas de hacer. Perdón. Creo que todo el mundo debe de entender que la NASA, para que todo el mundo lo tenga claro qué puede ser en comparación con España, para que quede muy claro, es como si fuera un ministerio, el Ministerio del Espacio en Estados Unidos. Sí, porque aquí el Ministerio del Espacio, aquí en España el Ministerio del Espacio creo que estamos un poquito lejos todavía. Sí, bastante. Por desgracia, estamos un poquito lejos. Es curioso como que esta pregunta que acabas de hacer, no la suelen hacer porque hablan de la NASA y todo el mundo piensa la NASA esconde. Bueno, creo que todos los ministerios de todo el mundo esconden cierta información que no puede ser relevada, ¿verdad? Aquí mejor en España, mejor no hablar de lo que esconden los ministerios, no vaya a ser que terminemos hablando de otra cosa que no es misterio, con lo cual, aunque es un misterio lo que esconden, pero bueno. Exacto, pero era para que todo el mundo, el símil, para que todo el mundo pudiera entender qué es la NASA. Claro, porque la NASA como tal es una organización, es un organismo del Estado, pero la NASA no crea nada, es decir, la NASA construye poco más la que regula el tránsito espacial o las misiones que se mandan, pero ellos lo que hacen es subcontratar todo. Claro. O sea, cohetes, propulsores, lanzaderas, todo subcontratado a otras empresas. Ahora subcontrata, como SpaceX o United Launch Satellite, ¿no? Pues también la utilizan como lanzadera. Ellos no construyen, ellos simplemente dirigen y dirigen también el Fondo Monetario de, de la NASA que tiene todos los años. Sí, claro, evidentemente para su... A consecuencia y a gusto suyo. Claro, para subcontratar, evidentemente, imagino que el gobierno de Estados Unidos dará una dotación económica a la NASA y con esa dotación pues ellos dicen, pues bueno, tenemos que hacer 8 propulsores, lo sacarán a concurso, lo sacarán a lo que sea, y la empresa que lo licite, pues tú me vas a construir, como por ejemplo aquí construimos Airbus en Sevilla, tú me vas a construir las lanzaderas, tú me vas a construir los propulsores. Exacto. Pero es que la Roscosmos de Rusia, sí, de la Agencia Espacial Federal Rusa, federal, es uh-huh, decir, estaríamos hablando de lo mismo que la NASA pero en Rusia, uh-huh, también está dirigida por el gobierno. Claro, lógico, igual que... Tiene que quedar muy claro, porque la gente ya siempre, sabes que dicen NASA, sí, conspiración. Bueno, de todas formas que la NASA pertenece al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos igual a conspiración. Tampoco, o sea, no saldríamos tampoco del mismo círculo. O sea, que es que no sé si es que, como se suele decir aquí, ¿no? Es caer de Málaga para caer en Malagón. Totalmente. O salir de la sartén para caer en la brasa. Totalmente. Aquí era, en Europa, la agencia ESA. Europea, es ¿cómo era? ESA. Agencia Espacial Europea. Espacial Europea. Bueno, perfecto. Correcto. Pero lo que pasa es que en Europa es un grupo de varios países, ¿no? Uh-huh. No solamente uno, como en este caso, ¿no? La Roscosmos de Rusia o la NASA de Estados Unidos. Sí, bueno, aquí desde que se hizo la Comunidad Europea, pues se supone que vamos todos a una, aunque eso se supone. Vamos a darnos, se supone. Antes de empezar... Pues fíjate. Sí, dime, Sergio. Quería comentarte y esta noticia de la que vamos a hablar, que sabemos bien que es Mission to the Moon 4G. ¿Mm? Sí, ¿cómo te queda? Parece ser que vamos a tener una red inalámbrica, satélite, vamos, móvil, en la Luna a partir de enero de 2019, que si no me equivoco, hay una misión que se llama Alina, ¿puede ser? Mission to the Moon, Alien, sí, es la el nombre, un nombre ficticio que se le ha puesto, pero es la Mission to the Moon Vodafone, Que además está patrocinada por Vodafone. Efectivamente, además, aparte de Vodafone, creo que están Nokia, no sé si le sonarán eso a la gente, ¿verdad? Vodafone, sí. Nokia y Audi. Que no van ahí con que las ruedas que van a gastar van a ser buenas, vamos, que no van ahí con un Dacia cualquiera. No, fíjate que hice un vídeo al respecto en mi canal, explicando todo, incluso poniendo algunas fotos concretas de cómo van a ser esos rovers, que serán los Audi 4, y sí, porque son así. Los Audi 4. Son Audi 4, por allí. Pero todo esto tiene, ahora si quieres te comento lo que van a poner allí, y a qué se debe esta misión. Pero vienen a colación de todo lo que hemos estado hablando durante todos estos meses con respecto a esta desclasificación, con estas misiones que se van a producir en el año 2020, con las nuevas 5 misiones tripuladas del ejército, prácticamente, de la NASA y del presidente POTUS, que ha dicho y ha dado dinero. Vamos otra vez a poner, nada más y nada menos, que 5 misiones tripuladas en la Luna. Y esta concretamente es con el módulo de aterrizaje y navegación Alina. Eso es lo que yo bicho de Vodafone, uh-huh, junto con Nokia, sí, que está haciendo esos modems, esos routers, con un peso de 1 kilo que el Audi trasladará durante un tiempo por la superficie lunar, hincándolo prácticamente en lo que es la Luna, para que cuando llegue esta avanzadilla en el año 2020 se produzca una interacción y mando de documentos instantáneos en la red creada por Vodafone para estas misiones que se van a dar lugar en la Luna. Es decir, estaríamos ante el primer lanzamiento logístico para las próximas 5 misiones lunares en el año 2020. Sí, bueno, 5 misiones en 2020. De todas formas, creo que es bueno que te haga una pregunta, porque tú has dicho que se va a poner una nueva misión tripulada. Claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Sabes lo que te voy a decir? La pregunta de la conspiración. ¿Pero cómo que nueva? ¿Hemos estado o no hemos estado en la Luna? 12 personas han podido... Claro. Por favor. 12 personas han podido estar ya en nuestro querido satélite, incluso hecho por algunas civilizaciones antiguas de Eidad, que es nuestra querida Luna, nuestro querido satélite, uh-huh. y por supuesto que se ha estado, y fíjate si se ha estado, que se puede ver muchísimos episodios, se pueden ver muchas imágenes que dicen que no están, y entras en la página de la NASA y podrás verla. Aparte de eso, hay muchísimas circunstancias que se dan para poder pensar que no se ha estado allí, es un poco conspiranoico, ya traslada de la conspiración a lo conspiranoico. Hay una grabación en concreto que, mirando la documentación y demás, me ha hecho muchísima gracia, porque claro, es que también el título que le pusieron a la grabación, Capricornio 1, hombre, a ver, que es que hay una película muy buena de Capricornio 1 que, bueno, teoriza con la posibilidad de que todo fue una grabación en una nave perdida. Entonces, claro, no, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue, la grabación o la película? Y la película fue un poco con sorna. Porque yo cuando siempre hablo de esta situación de la NASA y la Luna y la NASA y la conspiración, yo siempre dejo de entrever que a lo mejor todas esas imágenes no las hemos podido ver, obvio, por diferentes misiones que estén y sean de seguridad, de alta seguridad, pero no hay que caer en una conspiración fácil de decir que no se ha estado allí. Había muchísimos momentos y en los que yo más me quedo siempre es cuando la Roscosmos, la Federación Rusa, sí. Antiguamente la Unión Soviética, hizo, prácticamente paró esa intervención en la carrera espacial y obvio que, claro, ya no se podía hacer absolutamente nada más porque Estados Unidos ya ha llegado. Es decir, esa es la mayor prueba con la que podemos coger y ver, y sobre todo la certeza de que allí estuvimos. Uh-huh. Eso sí es sin ningún tipo de dudas. Bueno, tú sabes que de todas formas los conspiranoicos, digamos lo que digamos esta noche, ellos van a pensar que no. Sí, sí, no. Con lo cual, claro, digamos lo que digamos. Lo que sí es verdad es que lo bueno es lo que viene ahora. Porque tú has dicho eso, que va a haber cinco misiones de NASA en 2020, sí. Pero creo que este año ya va a haber unas cuantas. O sea, va a ser una especie de avanzadilla, no sé si este año o en 2019 cuando empiezan, vamos, que aquello va a estar más animado que un viernes cualquiera en El Salvador. Pues fíjate, si quieres empezamos a nombrarla porque a todo el mundo le va a gustar. Por favor. 21 de marzo, lanzamiento de la expedición 55. Esto es con la nave espacial rusa Soyuz, a ver si habéis entendido bien. Nave espacial rusa Soyuz en la NASA. Corremos un tupido velo, sí, para que sepáis que todo es lo mismo, amigos. Sí, al final, queramos o no queramos, evidentemente, cada vez la globalización hace que el mundo sea más pequeño. Y está claro que rusos y americanos, por lo que se viene encima, pues están condenados a entenderse. Totalmente. Además, no quieran o no quieran. Esto sale desde Kazajstán, uh-huh. pero está dirigida desde Cabo Cañaveral. Uh-huh. Sí, claro. Es decir, es obvio. ¿Por qué no? Luego, en abril, tenemos la Grace Fou, que es una asociación entre la NASA y, fíjate, el Centro de Investigación Alemán para Geociencias. Y esto será un SpaceX, un Falcon 9, sí, el que ponga un satélite que rastreará el campo de gravedad de la Tierra y el movimiento del agua. Luego tenemos el 2 de abril con SpaceX, otra vez. SpaceX, para, como tú has dicho antes, una empresa privada, una subcontrata, vamos, que trabaja con NASA. Correcto. Bueno, la subcontrata ya quisiera para mí, pero sí, bueno. Mira, en fin, claro. PayPal, Tesla. Oye, escúchame, bueno, que yo me conformo con un 20% de la subcontrata, ¿eh? Y con un 5. Yo con revisar los contratos que yo he hecho en la subcontrata, yo me conformo. Y con un 1, si nos ponemos así. Por eso. Vamos. Hay que decir que esto será sin tripulación. Sí. Y será también desde un Falcon 9, desde la estación Cabo Cañaveral. Sí. Y será entrega de suministros y equipo a la Estación Espacial Internacional. Y incluirá el monitor de interacciones atmósfera-espacio, creo recordar, que es para crear un sistema de entrega, creo, de nutrientes orbitales pasivos, algo para investigación de laboratorio. Uh-huh. Luego tenemos el 16 de abril. El TESS, el satélite, es una misión de reconocimiento de todo el cielo que descubrirá miles de exoplanetas alrededor de sus estrellas brillantes y posiblemente es que alberguen vida. Fíjate, o preveyendo también que el mundo está como está, que por desgracia el ser humano es la peor lacra que para el planeta Tierra, es buscar otros planetas que pudieran soportar vida. Sí, iguales prácticamente que la Tierra, correcto. Bueno, por si tenemos que salir de aquí echando chispas porque totalmente nos carguemos los recursos naturales que tenemos y por desgracia lo estamos haciendo, vamos a ver si... O sea, que ya es preparar un posible éxodo. Totalmente correcto. Vámonos a mayo. Inside Mars Lander. Este robot, esta misión, va a medir y va a hacer un escaneo perfecto, un programa del interior de Marte. O sea, que esta no se va a quedar en la Luna, esta se va a ir a Marte. No, se va a Marte. Y esto se dará más o menos el 5 o el 6 de mayo, según las jornadas meteorológicas que se den en ese momento, desde la base aérea de Vandenberg, en California, con la United Launch Alliance. Estamos hablando de 2019 ahora mismo, ¿no? No, estamos hablando del 2018. Ya dentro de 5 meses. Vale, fíjate, lo que yo te he dicho anteriormente es entre marzo y abril. Sí, joder, ya. O sea, bueno, pues imagínate, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 misiones de aquí al 5 de mayo. Luego... Seguimos. Venga, sigue. 3 de junio, otra expedición también que irá... En esta vez la Agencia Espacial Rusa y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, que se llama RAXA, y también irán a la Estación Internacional. El 6 de junio, 3 días después, curioso, se une a la Soyuz, que acaba de despegar el día 3, el día 6 despegan los de Estados Unidos, con otra expedición, la Expedición 56, el 31 de julio. Parker Solar Probe. Esto es un satélite que va a ir a 4 millones de millas de la superficie del Sol, enfrentando al calor y la radiación. Y esto va a medir toda la actividad solar. Con la chévere. Luego, en agosto, muy curioso, que la NASA y la Boeing, junto a Space Launch Complex, es decir, a SpaceX, y también la United Launch Alliance, va a poner... que va a demostrar en unas pruebas de vuelo, fíjate si son las pruebas de vuelo que van hasta el espacio, que van a contar con las requisitas los sistemas espaciales para ir a la Luna, es decir, para los que irán en el 2020. Esta es la primera prueba de vuelo orbital de la tripulación que irá a las misiones de la Luna del 2020. O sea que me estás diciendo que en 2020 el hombre volverá a poner el pie en la Luna. Si no el 2020, el 2023. Pero eso lo puedo asegurar y firmar. Pero vamos, que eso, que de aquí a 4 años vamos a ver, además en alta tecnología, Full HD, en alta definición, porque no va a ser como antes, sino vamos a tener una red 4G de Vodafone, mira, correcto, por dónde, como yo soy de Vodafone, lo voy a ver en exclusiva, cómo andan por allí. Además, correcto, creo... Pues, si no me equivoco, que el sistema Lina de Vodafone va a hacer un video streaming, con lo cual vamos a poder estar viendo durante 24 horas o durante las emisiones que hagan la órbita o, bueno, en la superficie lunar. Es decir, correcto, como todo si el estuviéramos trabajo viendo que una, estés haciendo. Como si estuviéramos viendo una película, como esos robots van montando. Y ver montando. Esos dos saudis. Correcto. Sí, no, la verdad, aparte creo que va también un equipo de los Navy SEAL, es decir, de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Ajá. Para que todo funcione perfectamente. Sí, que eso va a ser impresionante a partir del 2023 poder verlo, pero fíjate que me he quedado. Sí, venga. En agosto y te voy a decir 1 2 3 4 5 6 y hasta 7 hasta finales de diciembre de este año. Pero bueno, necesario. ¿Qué va a haber? ¿Un lanzamiento no por semana? No sé lo que pasa en el espacio, pero algo está pasando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya el otro día avanzábamos contigo, quizás nos estén preparando para algo. Para algo, posiblemente. Fíjate, que nos quedamos con esta última misión de diciembre. Sí. Que nuestro querido Eduardo Lurueña será miembro de ese habitáculo que irá al espacio, el SpaceX 2. Ahí irá nuestro querido amigo Eduardo Lurueña. Vaya viajecito, ¿no? ¿Quién pudiera? Sí, la verdad es que tiene que ser impresionante. Y yo siempre estoy en contacto con Eduardo y espero que desde allí nos traiga buena nueva y, por supuesto, después poder entrevistar a un astronauta de SpaceX. Será una auténtica maravilla. Hay una de las misiones que no hemos llegado porque nos hemos quedado en agosto, creo que es en el 12 de septiembre, uh-huh. Que va a partir de Alemania. ¿Sí? Que si no tengo muy mal la información, lo que va a llevar a bordo es un láser topográfico para barrer completamente la superficie terrestre a un 99,8%, con lo cual... 99,8%. O sea, es que... El ICESAT 2. Te digo una cosa, nos vamos a quedar sin programa, porque es que las ciudades perdidas van a aparecer o no están. Yo creo que va a ser impresionante todo lo que va a hacer la topografía mundial, que va a ser a una precisión del 99,8%, como bien acabas de decir. Claro, pero es que además la terrestre, como hemos dicho otra vez en este programa, es que el 96, creo que es un 70%+ de la población, perdón, uh-huh. de la corteza terrestre o de la Tierra, está cubierta de agua. Con lo cual vamos a ver perfectamente toda la cartografía del fondo marino. Esto es un láser que va a 10.000 pulsos de láser por segundo. Claro. Es decir, un escaneo alucinante. Pero es que imagínate, si también lo hemos dicho en este y en Al Filo, que solamente del 70%+ del fondo marino hay, de la superficie, del fondo marino, hay explorado un 5%, uh-huh. Es que en prácticamente unos meses vamos a conocer el 100% de nuestra Tierra. Correcto, ¿y no crees tú que tanta preparación puede ser también por algo? Sí, lo que pasa es que también es lo que decimos luego, a ver lo que nos enseñan, a ver lo que no nos enseñan, porque... Sin duda. Es que aquí entramos otra vez en conspiraciones de que haya bases secretas extraterrestres en el fondo del mar. Pero vamos a quedarnos un poquito más mundanos. Sí, vamos a seguir con la... Porque claro, es que esto abre un campo tan sumamente extenso que sí, podríamos estar... Imagínate. Es importante. ¿Y tanto? Es muy importante. ¿Qué? Y además me da muchísima curiosidad tantos vuelos a la estación internacional. Muchísimos vuelos de carga, de cambio de tripulaciones, otra vez otro cambio de tripulación. Me parece bestial lo que está pasando ahora mismo en el espacio y con más de 15 misiones en un solo año. Con SpaceX, que está revolucionando la carrera espacial de nuevo, que como veis está conjuntamente con la Roscosmos, ¿no? Que quiero decir que esto es un interés común global en este caso. Bueno, una pregunta. ¿SpaceX trabaja en exclusiva para NASA o también trabaja para la agencia? No, trabaja para todo aquel que le pague. Vale. Mercenarios espaciales, ¿no? No, tanto no. Creo que tienen una tecnología muy buena y Elon Musk se está convirtiendo en el nuevo Bill Gates o Steve Jobs. Y aparte, sí, pero bueno, Bill Gates al final terminará yendo porque está claro, cuando haya alguna red de estas, pues al final vamos a terminar navegando con ellos, porque el sistema operativo, que es lo que realmente ellos se encargan, está claro que ahí Microsoft va a entrar a saco. Pero lo que sí también claro es que creo que nuestras queridas compañías van a perder mucho cuando el señor Elon Musk inaugure ese complejo el sistema de Internet a través de satélites que está instalando ahora mismo en el espacio. Creo que va a ser muy interesante ver la velocidad con la que se puede descargar alguien algo y la 5G, creo yo que quedará muy por detrás. Lo que pasa es que esto conlleva también lo que siempre decimos, en lo oscuro vamos a volver a las conspiraciones que están tan, uh-huh. tan sumamente arraigadas al tema Luna, al tema NASA y al tema espacio. ¿Hasta qué punto esa red no va a servir para vigilarnos todavía más? Si ya estamos ultravigilados, imagínate cuando nos escaneen el 100% de la superficie terrestre, sepan perfectamente dónde nos ubicamos. Es decir, lo que se suele decir, yo comprendo esa a más perspectiva, más posibilidad de vigilar. Yo siempre comprendo esa pregunta, comprendo la preocupación de esa pregunta, pero yo le hago a esa pregunta otra. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? A ver. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Nada. El problema es que yo, bajo mi particular punto de vista, nada, porque por desgracia la información es poder. Y la información, como hemos dicho antes, está en manos de quién. Pues de NASA, gobierno, entidades, y nos enseñan lo que queremos. O sea, perdón, nos enseñan lo que ellos quieren que nos que mostrarnos. Sí, pero ahí radicamos nosotros, en divulgar todas estas noticias que normalmente cuando tú pones el telediario o escuchas la radio, no escuchas normalmente, a no ser que sea un tipo de programa del misterio, de la divulgación, de la cultura, del trabajo serio y de la investigación seria, quiero decir. Eso te iba a decir porque muchas veces cuando decimos, no, pues trabajamos en un programa de misterio, los locos, los fantasmas, no, perdona, esto es más que fantasmas. Aquí hay muchas veces investigaciones serias, como por ejemplo la que estamos hablando de esta exhaustiva clasificación de emisiones de la Luna, es decir, correcto. Esto es ciencia total y absoluta. Independientemente de eso, está claro que también nos gusta otro tipo de misterio, como por ejemplo, por supuesto, para dar un detallito, sin duda, vamos a decir un nombre que seguro que a todos los amantes de misterio van a saber: Belchite 2018. Vamos a cambiar completamente de registro para terminar Belchite 2018. Me suena, y además, oye, me suena bien. Suena muy bien, ¿verdad? Suena a un buen sitio para ir a hacer una investigación nuevamente seria. Es decir, no solamente seria, sino que Orión y Voces del Misterio de Orión, junto con Pedro Amorós y todo el equipo de Voces y de Orión, nos trasladaremos a Belchite a hacer una investigación aprobada ya por la Oficina de Turismo de Belchite, de aquí. Se lo agradecemos eternamente, y más sobre todo su disposición para poder hacerla seriamente, históricamente y documentadamente, y con todo el rigor y el respeto que supone el lugar. Por supuesto. Y creo que es importantísimo que se unan en plataformas importantes en el mundo del misterio en España, y se puedan hacer investigaciones de las que vamos a llegar a cometer, que será en julio. Para ello hemos creado un crowdfunding, porque tenéis que entender que llevar allí todo el material, en trasladarnos de diferentes puntos de España, como tú bien sabes, los equipos, y hacer una investigación seria, documentada, rigurosa, tiempo y dinero. Pues el crowdfunding que hemos realizado, hemos empezado a realizar en nuestros canales de YouTube, en el Universo por Descubrir, o en Busca de la Verdad, y en Misterio de Orión Radio, y ahora en Voces del Misterio. ¿En serio? Pues creo que este crowdfunding que se va a hacer, que por cierto ha sido ponerlo y empezar todos nuestros queridos amigos a aportar su granito de arena, porque será por ellos y para ellos. Digo por ellos, en recalcando la leyenda y grita, porque será ellos los que han dado lugar a esta magnífica investigación seria, rigurosa, documentada, que dará lugar a un documental especial, Belchite 2018. Pues de este Belchite 2018, de esta carrera lunar que nuevamente arranca en ese año 2018, seguiremos hablando amplio y extensamente, porque seguro que va a dar para que llenemos mucho programa. Sí, porque tenemos que seguir con ello, y además es una misión, vamos a llamarla así. Sí. Es una misión muy importante este año, que se va a dar lugar en julio, entre Voces del Misterio, Pedro Morós y Orión. Pues Sergio, seguiremos, como te digo, hablando de este y de otros muchos temas en Voces del Misterio. Como siempre, darte las gracias por acompañarnos. No, gracias por llamarme, y estoy siempre a gusto y sobre todo dispuesto para todo lo que se diga de parte de nuestro querido director, de parte tuya y de parte de todo el equipo, que les mando un abrazo muy grande. Otro para ti, sabes que es un auténtico placer. Sergio, lo dicho, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y a veces la arqueología, las investigaciones científicas, pues nos devuelven resultados que son como poco difíciles de creer. Descubrimientos poco frecuentes, datos que no encajan, fechas inconesas, realidades inexplicables. Y de eso precisamente nos va a hablar esta noche, de un descubrimiento, nuestra compañera Ana Garrido. Ana, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Efectivamente, justo hablamos de descubrimientos extraños, sí. En este caso, fíjate qué extraño, que es el de la electricidad. Pero bueno, mucha gente piensa que dicho descubrimiento se debe a los experimentos de Benjamin Franklin. Era un individuo muy interesante para aquellos como nosotros a los que les gusta explorar la cara B de la realidad, ¿no? Es cierto que su trabajo supuso un hito importante, pero su invención del pararrayos pues solo ayudó a establecer la conexión entre el rayo y la electricidad, nada más. La humanidad en realidad tenía que conocer la primera carga eléctrica para descubrir verdaderamente la electricidad. Por tanto, podemos decir que hay que cambiar un poquito esa historia, ¿no? La primera mención acerca de la electricidad se ubica en los textos egipcios antiguos, alrededor del año 2750 a.C. Ah, total, 4750 años, eso no es nada. Y nuevamente Egipto. Efectivamente. Sí. Además de eso, hay que decir que en ese caso, los egipcios hablaban de peces eléctricos. Esos peces se conocen como atronadores del Nilo y defendían a otros peces, ¿no?, a través de esa electricidad. Con lo cual, el primer descubrimiento de la electricidad en la historia registrada del hombre pues fue en forma de bioelectricidad. Desde ahí hasta los experimentos de Franklin a mediados del siglo XVIII pasaron miles de años. Y también, bueno, pues hasta que el físico italiano Alessandro Volta descubrió que determinadas reacciones químicas podían producir electricidad, pues también pasó mucho tiempo. Y hasta que en 1800 se construyó la primera pila voltaica, que era una batería eléctrica, pues también, ¿no? En este caso, Volt sería el primero para crear un flujo constante de carga eléctrica o de electrones en movimiento. Fíjate que ya fue en 1831 cuando se convirtió en viable el uso de la electricidad por el hombre. ¿Cuándo? Pues cuando el señor Michael Faraday, también Faraday nos suena, de algo, sí. Pues Faraday creó la primera dinamo. Y esto resolvió el problema de generar la corriente eléctrica de una forma continua y que pudiera ser aplicada de manera práctica. ¿Esto qué supuso? Pues que Edison podría trabajar en su bombilla incandescente de filamento hacia 1878. Digo su bombilla, entre comillas, porque sabemos que Tesla estaba por ahí y demás. Y bueno, pues ya sabemos cómo va la cosa. Pero fíjate que estaríamos hablando que al final, entre unas cosas y otras, hasta septiembre de 1882 no se podría decir que se popularizó el uso de esa electricidad desde el año, hemos dicho, 2750 a.C. O sea, sí, que yo creo que pasa un poquito de tiempo. No, sí, has hecho un breve repaso de una historia muy cronológica y muy normal de lo que es la invención o lo que es el descubrimiento, que no es la invención de la electricidad, pero hemos empezado hablando que era un descubrimiento difícil de encajar. Efectivamente, claro, lo vas a ver muy claro en cuanto a lo que te diga tres palabras, Pedro. Pilas de Bagdad. Pues, ¿a que sí? Sí, es uno, como hemos dicho antes, es uno de los OPAR más conocidos y misteriosos de la historia de la humanidad. Claro. Bueno, para aquellos de nuestros oyentes que no sepan lo que es un OPAR, les diremos que son también conocidos como objetos fuera de su tiempo. Digámoslo así, son como pequeñas joyas de los misterios históricos o arqueológicos. En este caso, Estamos ante una pequeña vasija de arcilla, estas pilas de Bagdad, con un tapón atravesado por un tubo de cobre que albergaba una vasija de hierro. Claro, esa varilla de hierro, que además al verla pues la vemos como si estuviera corroída, ¿no? Esa fabricación, haciendo honor a la verdad, pues claro, se asemejaba a las pilas convencionales de hoy en día. Ese sistema, pues ya sabemos que se basa en dos dieléctricos, entre los cuales hay una solución ácida y un elemento envolvente que suele ser de metal conductor. En las pilas que usamos ese material sería el zinc o algún otro material que es el que alberga la solución ácida, ¿no? Y bueno, pues un elemento central conductor pues podría realizarse en cobre o en otro material conductor. Pero ese sería el polo positivo del acumulador y el negativo pues sería, digámoslo así, el material exterior. Eso en las pilas de hoy. ¿Cómo se descubre esta pila de Bagdad? Bueno, pues en 1936 resulta que había unas excavaciones en una colina de Kujut Rabua, una aldea al suroeste de Bagdad, en Irak. Y ocurrió que los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Durante dos meses, nada menos, el Departamento Iraquí de Antigüedades sacó de allí un total de 613 abalorios, figuras de arcilla, ladrillos cincelados y, bueno, pues otras piezas, ¿no? Todas estas piezas que fueron extraídas se fecharon en el periodo entre el 248 de antes de Cristo y el 226 de nuestra era. También hallaron unos recipientes muy singulares de arcilla con forma de jarrón, un color amarillo así claro. Y la cosa, oye, es que dentro había un cilindro de cobre que había sido fijado con asfalto a la embocadura del cuello del jarrón. Además de eso, dentro del cilindro había un hierro. Y claro, aquello no encajaba absolutamente con nada que pudiera relacionarse con la época del resto de lo hallado, ¿no? Entonces, ya era una cosa rarita. El recipiente medía 14 centímetros de alto por 4 de diámetro y el cilindro de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 de diámetro. La vara de hierro sobresalía un centímetro y daba la impresión de haber estado revestida pues de una fina capa de plomo. Estamos en ese año del descubrimiento de estas vasijas, en 1939, y el arqueólogo alemán Wilhelm Koenig, entonces a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una probable pila eléctrica. Y así lo describió en una publicación de Austria, allí por 1940. A ver. Asemejar a algo que se encuentra en una excavación a un artículo que conocemos en otro día, pues bueno, pues algo muy normal. Si lo hacemos con las nubes, nos ponemos a mirar, mira, esa nube tiene forma conejo. De claro, un conejo, por ejemplo, una tortuga. Pero hombre, los escépticos van a decir, bueno, muy bien, que se parezca una pila o que se parezca a lo que sea, no quiere decir, demuestra que el uso sea una pila convencional. Efectivamente, bueno, como en todo, las hipótesis son infinitas, pero para eso está la investigación. La investigación es lo que confirma o desmiente esas hipótesis. En este caso, la vasija de arcilla actúa como envolvente, como ese material envolvente que habíamos citado al describir las pilas que tenemos a día de hoy, ¿no? Y estaría atravesada por un conductor, ¿vale?, que entraría en contacto con el dieléctrico. Es decir, para que este elemento produjese energía eléctrica, necesitaba contener algún tipo de ácido. Y podemos decir, bueno, ¿pero había ácidos de los que utilizamos ahora en la época? Bueno, tenían zumo de limón, tenían zumo de IVA, de uva, perdonad. O bien, bueno, simplemente agua salada, ¿no? Conectando un cable a la varilla de cobre central y otro cable que estuviese en contacto con el ácido, evidentemente daría una pequeña corriente eléctrica. El primer análisis en esa línea consistió en introducir precisamente en su interior un electrodito y conectarle una lámpara. ¿Qué pasó con la lámpara? Pues que se encendió, muy débilmente, pero se encendió. Entonces, el informe oficial que se redactó después del experimento decía que ese objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna. Hablamos de los años 40. O sea, un elemento hallado, vamos a poner en el mejor de los casos, que fuera de la época del 200 después de Cristo. Y estamos hablando que 1940 decimos que es igual que una pila, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues después de eso, cuando volvió a Berlín, pues Koenig relacionó este descubrimiento con otros cilindros con varillas y tapones de asfalto que habían sido hallados en Mesopotamia. Todos tenían varillas delgadas y metálicas, principalmente de hierro o bronce, y entonces observándolas se le ocurrió que a lo mejor estas baterías se podrían haber unido en una serie, una detrás de otra, para aumentar el voltaje producido. Así que, guiado por esta idea, ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, estamos hablando de que era una época, sí que es verdad que había mucha curiosidad y muchísima investigación, pero era época movida, ¿no? Pues en ese caso ya Willard Gray, que era ingeniero de la General Electric, del laboratorio de alto voltaje, fabricó un duplicado de estas baterías, las llenó con sulfato de cobre, y no solamente no funcionaron, sino que generaron entre 1 y 2 voltios. Con lo cual, el paso siguiente fue decir, bueno, y si además meto una estatuilla de plata, ¿qué pasará? Pues ¿qué pasó? Pues que se volvió dorada en 2 horas. Sí. Así que según él, había demostrado no solamente que la batería funcionaba, sino que probablemente su uso fuera el de restaurar objetos de plata. Es decir, que Gray acababa de demostrar, así a lo tonto, que de forma consciente, 2 siglos antes de que Jesucristo naciera, ya se utilizaba la electricidad de forma consciente. Efectivamente. Pero si esto era así, ¿por qué no se mantuvo este conocimiento en el tiempo? Es decir, si se controlaba la generación de electricidad en aquella época, ¿qué motivos habría para mantener a la población en la oscuridad nada menos que 20 siglos? Pues vete a saber. Pues esa respuesta sigue siendo esa. Como otras tantas conocimientos que se perdieron. Por... Efectivamente, efectivamente. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay veces que se producen artefactos, se crean artefactos, pero no se llega a entender demasiado bien la dinámica física que hace que funcionen, ¿no? Entonces, claro, todo eso complicaba un poquito la cosa, ¿no? Los principales detractores de su autenticidad, o de que signifique tantísimo para la historia, se centran en que medio voltio, por ejemplo, en una gran pirámide, es que no sirve para nada. Y por otro lado, se habla no solamente del voltaje, sino también, y esto es más importante, se habla de la intensidad, que es el amperaje. Y está claro que un elemento de esas características producía muy poquitos miliamperios, es decir, una milésima parte de un amperio. Sí, pero bueno. Claro, yo me pongo aquí a hablar de voltios, de amperios y tal, y como no nos acordemos del instituto o del cole, lo llevamos complicado. Y yo que soy de letras. De electricidad. Y yo que soy de letras, pues imagínate. Bueno, pues para que te hagas una idea, una bombilla común, ¿vale?, para que tengamos un punto de comparación, en el mejor de los casos necesitaría 100 miliamperios. En el mejor de los casos. Lo normal es que necesiten cerca del doble, unos 200. Hoy en día tenemos tecnologías que consumen mucho menos, los LED, pero aún así hablamos de que un solo LED consume al menos 3 vatios. Es decir, que aplicando la ley de Ohm, que esa ya si queremos la buscamos por internet, sí, la pila de Bagdad sería totalmente ineficaz para un solo LED. Entonces, para quienes estén más puestos en electricidad, me pueden decir, bueno, sí, pero es que con medio voltio los LEDs comunes se pueden iluminar. Uh-huh. Pero es que con la pila de Bagdad apenas solo se encenderían unos segundos. Que tampoco está mal para hablar y de 200. Y tendrían razón. Claro, que tampoco estamos en unos segundos 200 años antes de su grito. Pero eso es. Por lo poco que yo he podido entender dentro de mis limitados conocimientos físicos, la clave entonces estaría en los acumuladores, ¿no? En los que, efectivamente, que describió Koenig. Sí. Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Pues que hay quien afirma que incluso unas cuantas pilas de estas unidas no darían como para una bombilla. Y además harían falta cables, que tampoco estaban inventados, ¿no? Podríamos hablar de placas o de barras metálicas. Ay, pero sería un poquito complicado, ¿no? No sé. Si no se utilizaban para generar electricidad, ¿para qué podían servir las pilas de Bagdad, no? Cualquiera puede preguntarse eso. Sí, porque claro, si no era para hacer electricidad, no, pues hacían? A lo mejor, efectivamente, a lo mejor la respuesta esté en reformular las preguntas. Se ha dado por hecho que utilizaban esa electricidad para alimentar bombillas o para iluminar, porque nosotros es el uso que empezamos dándole, Al margen de que a día de hoy pues las aplicaciones sean pues muchísimo más variopintas, ¿no? Al final desconocemos tanto sobre las civilizaciones antiguas que a lo mejor estamos limitando sus aplicaciones. Sí. Claro, también me puedes decir, sí, ya claro, pero es que los guerreros de la época del Imperio Parto, que es las fechas que de datación que hemos manejado, pues precisamente no eran conocidos por sus capacidades científicas. No. Ya, es verdad. Pero resulta que hay quienes han propuesto que las pilas se podrían haber utilizado con fines medicinales. Fíjate, los antiguos griegos escribieron ya sobre el efecto analgésico de ciertos peces eléctricos al aplicarlos en las plantas de los pies. Mm. Con lo cual, se puede decir que aunque la corriente era tan baja que pues probablemente era ineficaz contra los dolores fuertes, pues a lo mejor resulta que estaban utilizando estas pilas de Bagdad con fines terapéuticos, ¿no? Ya si dolía mucho, pues ya nos íbamos al cannabis, al opio, el vino, sí, y otros analgésicos que eran más potentes, pero para dolores básicos o leves podrían servir. ¿Para qué se podrían haber utilizado? Pues ya hemos dicho la galvanoplastia, por ejemplo. Fabricación de joya, como tú has dicho, por ejemplo. Efectivamente. Lo que pasa es que no se han encontrado muchos artículos, o sea, no se han encontrado artículos que puedan apoyar la hipótesis, ¿no? Sí. En las que se ha utilizado la galvanoplastia. Entonces, pues claro, ganan también terreno otras teorías, pues como por ejemplo rituales mágicos, sí, o simple y llanamente un contenedor en el que gracias a la corriente que le pasaba al merodeador, ¿no? Pues sí, pudiera mantener su contenido a salvo, imagínate, pues para guardar dinero o cosas valiosas, ¿no? Al final, lo único cierto es que no se sabe. Sigue siendo un misterio. Como tantos otros misterios, pues, que intentamos resolver cada viernes aquí en Voces del Misterio, ¿verdad? Así es. ¿Quién sabe? Así es, Pedro. ¿Quién sabe si algún día hallaremos la respuesta? Pues, Ana, muchas gracias por esta clase magistral de electricidad y este acercamiento a la pila de Bagdad. Y nosotros ya pues nos vamos a despedir dándole las gracias a nuestro técnico de control, Eduardo Castro, y les vamos a dejar, como les dije, pues con dos audios, uno de José Manuel García Bautista, que nos va a hablar de megalitos en Sevilla, y otro de Jesús García, que nos va a hablar de clavos y reliquias de la parapsicología. Dos temas que desde luego no deben perderse, y aquí les esperamos el viernes que viene en Voces del Misterio. A todos ustedes pues también darles las buenas noches y darles las gracias por acompañarnos semana tras semana en este programa que es suyo y que es Voces del Misterio. Buenas noches y muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hoy quiero proponerles un viaje a través del megalitismo y los lugares de poder. El término lo acuñó Enrique de Vicente, y Andalucía en sí podría ser un lugar de poder, un lugar cuyo influjo nos embarga y nos sorprende, nos llena de vitalidad y nos da esa fuerza para vivir allá donde el ser humano se siente flaquear. Es Sevilla una de esas pilas que reanima al ser humano, pero dentro de nuestra provincia y de nuestra ciudad encontramos ubicaciones específicas que no deberían dejar de visitar y dejarse llevar por su mágico influjo. Quizás el lugar de poder más fuerte de la ciudad sea su catedral, símbolo de la fe, del fervor, del saber, a la cual ya hemos hablado y de la que hemos hablado en este mismo espacio. Allí, en la catedral, uno siente que puede ser llevado a los límites de su mente, pero también existen otros lugares que les queremos mostrar en este viaje que vamos a comenzar. Imaginad un bosque frondoso. Entre las brumas de la noche, una antorcha emerge en la oscuridad, portada por un anciano druida que junto a un dolmen invoca a dioses y ancestros en un ritual tan mágico como eterno. El transcurrir de los siglos haría que en ese mismo lugar se edificara un templo a Venus por los romanos, un templo pagano por los visigodos, otro templo y finalmente una lustrosa y gótica catedral por los cristianos, manteniendo como nexo de unión que en el espacio y en el tiempo la inequívoca magia del lugar ha marcado que siempre se haya dedicado a algún rito y culto religioso. Pero, lo primero, ¿qué es un lugar de poder? Los encontramos diseminados por todo nuestro mundo. En él podemos encontrar fastuosos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y las leyes del universo no tienen influencia. Lugares donde se producen todo tipo de fenómenos extraños, de diferente índole, pero sobre todo de lo que podríamos calificar como de alteraciones. Alteraciones espaciotemporales y, el más importante, una acción directa y beneficiosa sobre la salud de las personas, aunque en algunos de ellos puede ser perjudicial. Los lugares de poder son a menudo citados en diferentes textos de las primeras civilizaciones. El oráculo de Delfos era uno de ellos, y a él acudía el mismo Alejandro Magno para que le fuera pronosticado su futuro. Estos lugares de poder han tenido en el tiempo una función sagrada, religiosa, espiritual, y han sido centros sagrados donde rendir culto a diferentes tradiciones y credos. El ser humano, por la inercia de la propia vida, por supersticiones, por creencias, siempre ha buscado algo más que una realidad tangible, palpable. Ha buscado respuestas en el más allá, o ha ido más allá de las simples respuestas en una eterna paradoja. Busca respuestas en la geobiología, en las corrientes subterráneas, en las líneas energéticas, en las fuerzas telúricas, en el Feng Shui, y en muchos casos han encontrado a todas o gran parte de ellas concentradas en los lugares que llamamos lugares de poder. Nos decía un amigo, la geobiología se dedica a estudiar la influencia de nuestra madre tierra sobre los seres vivos. Al mismo tiempo selecciona lugares concretos. Según la geobiología, todo cuerpo en el planeta Tierra emite vibraciones, llamémoslas frecuencias o longitudes de ondas. Y esas mismas vibraciones pueden ser un condicionante activo para el ser humano. Solo hay que saber utilizarlas a favor de ese mismo ser humano, empeñado, por desgracia, en desgastar al planeta Tierra. Fueron los investigadores Simonetón y Bobis quienes dedicaron gran parte de su tiempo al estudio de las vibraciones que emanan de estos lugares de poder. Crearon así el denominado biómetro, el biómetro de Bobis, que consiste en un extraño artefacto dotado de una regla graduada con las medidas acertadas para indicar cuándo nos encontramos o hallamos en un lugar de poder. Establecieron que el ser humano sano debía tener una medida entre 7.000 y 8.000 Bobis. Todo ello y todo lo que estuviera debajo de esa medida nos indicaba algún punto de enfermedad. A más baja medida, mayor riesgo de enfermedad y muerte. Y por debajo de los 1.000 Bobis era prácticamente mortal. Otras curiosas medidas o equivalencias fueron cuerpo humano físico entre 10.000 unidades es una buena media, y el cuerpo etéreo o astral lo ubican entre los 11.000 y los 13.000 Bobis. La medida entre 13.500 y 18.000 Bobis sería la equivalente al plano de la conciencia y el espíritu. Lo curioso de todo ello es que todo ser humano que se encuentre en un punto bajo de unidades puede compensarlo cargándolo o regenerándose en un lugar con uno de estos valores correspondientes a una alta concentración de vibraciones, y el efecto inmediato es satisfacción, mejoría y hasta sanación. Es como definieron los lugares de poder. Y pudo también haberse quedado o haberse dado la intuición o atracción imperativo hacia determinados lugares. La aparición de la mente humana y la diferenciación entre lugares comunes en los que no se experimenta nada en particular y aquellos en los que se siente intermediario entre la tierra y el cielo son los lugares que se consideran que están en contacto con los dioses, y se achaca a estos los cambios fisiológicos, psíquicos y espirituales que se perciben en el mismo. Quizás es la lectura que tiene que ver más con las creencias de nuestros ancestros, pero que hoy día también se sigue pensando en estos lugares de la misma forma. Y el hombre, en esa necesidad de ganar espacio al conocimiento y a la naturaleza, busca estos lugares para marcarlos y mostrarlos a otros seres humanos necesitados de esa energía vital. Desde la antigüedad los ha marcado elevando dólmenes y menhires en la noche de los tiempos. Avanzada la civilización y el conocimiento, esos mismos dólmenes y menhires se convirtieron en centros de cultos como lo fueron y son las pirámides o las catedrales, que se inmortalizaron e inmortalizaron ambas cosas a las grandes religiones, enmarcados y enmascarados dentro de lugares llamados sagrados. Pero también podemos encontrar lugares de poder particulares o individuales, que serían aquellos que buscan un particular o algo particular mediante las mismas aptitudes que son encontrados en la búsqueda de la trascendencia, tratando de hallar su propia divinidad. Lugares que le permiten alcanzar estados alterados de conciencia y plena integración en puntos geográficos. Así pues, los lugares de poder individuales o particulares llevarían al buscador al conocimiento. Conocimiento igualmente de que en un lugar especial se convierte también en algo que se vive y se experimenta dentro del ser humano cuando busca respuestas, cuando busca ser un ser completo. No es tan fácil, en este caso, que todo aquel lugar en el que estemos cómodos, tranquilos y tengamos serenidad sea un lugar de poder. Hay que tener paz espiritual y también donde podamos meditar o simplemente disfrutar de la compañía o del paisaje y recrearnos en la grandeza de un momento eterno. Ese podría ser un lugar de poder, pero no lo es, porque este debe ser aquel que nos muestra otras realidades, que nos transporta a vivir otras realidades físicas y otras leyes. Así pues, a la hora de comenzar a buscar esos lugares de poder en nuestra Sevilla eterna, en nuestra Sevilla encantada, en nuestra Sevilla secreta, así nos vamos a ir ubicando en diferentes puntos donde a ciencia cierta sabemos que se dan todas esas características. Y vamos a comenzar por el Aljarafe sevillano. Allí nos detendremos en la localidad de Valencina de la Concepción, a poco menos de 6 kilómetros de la vieja Hispalis, de gran belleza, y desde donde podemos contemplar una exquisita vista de Sevilla y donde hemos de encontrar su origen en la Edad del Cobre, de la que se han encontrado enterramientos realizados con grandes piedras de tipo dolménico. Son los llamados dólmenes de Matarrubilla, La Pastora y Ontiveros, y su datación se enmarca hacia el 3000 a.C. y son de los más impresionantes lugares de poder del territorio español, también muy desconocidos. El de Matarrubilla tiene una peculiaridad que la hace especial. Tiene una cámara de bloque de piedra negra que era utilizada para las ofrendas a sus dioses. No sabemos bien qué impulsó a aquellos hombres de la Edad de Cobre a erigir tan importantes monumentos, pero sin duda algo muy importante de nuestra física o no encontraron en aquel paraje. Aquellos hombres del Calcolítico tenían su hábitat en el fértil valle del Guadalquivir. Allí se establecieron como comunidad agrícola y el río que les dio la vida también les daría el conocimiento. Cerca de ellos, las colinas del Aljarafe, desde donde se divisaba y dominaba todo un paisaje indescriptible, y tenía un lugar donde reunía todos los condicionantes que un asentamiento de hombres primitivos podía desear. Allí erigirían su primer elemento de marcación como lugar de poder. Hacia el año 1500 a.C. levantaron el dolmen de la Pastora. En torno a él, los arqueólogos hallaron restos de un importante contingente poblacional. Un poblado, fosos, silos, restos de cabañas que evidencian el asentamiento en la zona de un importante centro de poder territorial. En Valencina de la Concepción encontramos igualmente el llamado ídolo placa o ídolo antropomorfo, datado hacia el 3000 y 2100 a.C. en ese ratio, y se trata de una pieza enmarcada dentro de un ajuar funerario. En este mismo enclave se han encontrado restos de una importante necrópolis. Allí tenemos de forma destacada los dólmenes de gran tamaño caracterizados por presentar una cámara o tolos de tendencia circular. Estos están precedidos por un corredor que en algunos casos destaca por sus amplias dimensiones en cuanto a su longitud, superando los 40 metros. También en la zona encontramos los dólmenes de Matarrubille, hacia el año 1800 a.C., la Pastora y Ontiveros, ambos hacia el 1500 a.C., y el de Montelirio, con importantes aportaciones en ajuar funerario y elementos de ornamentación. Se les llama los gigantes de Valencina y muestran un amplio repertorio de las técnicas de la arquitectura megalítica. En su construcción destaca el empleo de ortostatos de gran tamaño, igualmente el uso de mampostería de pizarra para la realización de paredes, innovaciones entre comillas como las cubiertas adinteladas hasta la falsa cúpula realizada por aproximación de hiladas. Pero sobre todo hemos de destacar que esta superestructura tumular se hallaba en perfecta comunión con el paisaje camuflado a los ojos del ser humano. El dolmen de Matarrubilla se erige hacia el año 1800 a.C. Destaca por su largo corredor de más de 30 metros de longitud que alcanza la cámara que lo remate, que aporta otros tantos metros. El monolito pétreo se trata de una mesa de ofrendas y la reflexión la dejamos en una cita sobre este mismo dolmen. Decía: no puede dejar de reflexionar sobre el tipo de ceremonias que hace más de 4.500 años realizarían allí aquellos seres humanos en la penumbra del interior del dolmen que lloraban a sus difuntos. El culto a los muertos, que es también algo tan importante y tan eterno como nada más y nada menos que el culto a la vida, el culto a la madre tierra. No nos desplazaremos demasiado y a 20 kilómetros de Sevilla encontramos la localidad de Albaida del Aljarafe, cargada de historia y que tuvo una destacada aportación en la época romana que hizo que llegara a acuñar monedas con su nombre. En Albaida es indispensable visitar tres lugares: la Fuente Archena, muy importante y destacada, la Fuente Salobre, con restos árabes como galerías y acequias, y la Atalaya Militar Torre Mocha o Torre de Don Fadrique. Este último infante de Castilla e hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, hermano de Alfonso X el Sabio. Albaida del Aljarafe está ubicada en el corredor arqueológico de Guadiamar, de gran valor. De la mano del redactor Jesús Urbano, el 19 de septiembre del año 2009, en las páginas del diario ADN, decía: unos trabajos de prospección sistemática realizados a unos 30 kilómetros de la capital sevillana han permitido descubrir hasta 90 nuevas localizaciones arqueológicas con restos de diferentes épocas. Épocas y edades que están siendo estudiadas para su conservación y posterior exposición. Así lo citaba el redactor. Estas prospecciones, evidentemente, tendrán continuidad con futuras excavaciones en un radio de unos 17 kilómetros en torno al río Guadiamar, en los suelos de los municipios sevillanos de Olivares y Albaida del Aljarafe. Además de su valía paisajística, y tras el proceso de restauración medioambiental que siguió a la rotura de la balsa de lodos de Boliden a Pirsa, el corredor del Guadiamar se erige como un nuevo epicentro de la arqueología de la provincia. Curiosamente, la Universidad de Sevilla y el Servicio Municipal de Arqueología, que comparten los ayuntamientos de Olivares y Albaida del Aljarafe, promovieron la realización de nuevos trabajos con unos resultados sorprendentes. El director del Servicio Arqueológico, Pedro Rodríguez, explicaba a la agencia EFE que durante los últimos años se realizaron en zonas rurales y urbanas de Olivares y Albaida del Aljarafe unas labores de prospección sistemática e intensiva de territorio total, que han concluido o que concluyeron en el descubrimiento de esos 90 yacimientos en la zona. Así, 15 prospectores equipados con GPS y comunicadores de radio fueron trazando polígonos que encierran yacimientos, y posteriormente a esa labor de delimitación se batió la superficie y se localizaron los restos. Después se realizaron mediciones de densidad para abrir el camino para la realización de excavaciones futuras que puedan alumbrar nuevos descubrimientos. Los ayuntamientos de Olivares y Albaida han iniciado en su día los trámites para declarar zona protegida los suelos donde se descubrieron restos arqueológicos, la mayoría de época romana, aunque también se han encontrado yacimientos del periodo calcolítico, en torno al 3000 a.C. El arqueólogo municipal subrayó que los dólmenes de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, los restos localizados en el fértil entorno del Guadiamar, constituyen otra de las grandes huellas de la primera edad de hierro y la última de bronce en la provincia de Sevilla. Toda la cornisa del Aljarafe conforma una franja de yacimientos prehistóricos de primer nivel en España, aseguraba Pedro Rodríguez. El consistorio olivareño hizo, de hecho, una construcción de un centro de interpretación a los nuevos yacimientos para poner en valor los restos localizados y recrear la huella arqueológica del Guadiamar. Este centro serviría de lanzadera a nuevas excavaciones y, de hecho, se abunda en la necesidad de dotar de protección frente a procesos urbanizadores los suelos donde se han hallado esos restos. Además de a las edades prehistóricas, los nuevos yacimientos apuntan a la floreciente huella romana que dan continuidad al importante yacimiento La Elia, una antigua ciudadela romana ubicada en Olivares y que busca ser declarada bien de interés cultural, el BIC. Una parte de esa edificación de La Elia se levanta sobre una base tartésica y en sus recintos se han localizado importantes restos de Egipto importados. La declaración como bien de interés cultural de esa ciudad romana serviría como muro de protección frente a los trabajos de construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla y Huelva, cuyo trazado inicial amenaza esos destacados lugares, que se encuentra un acueducto para el transporte de agua desde el hoy río Guadiamar hasta la antigua ciudad romana de Itálica, ubicada en la actual localidad de Santiponce. Lugares de gran interés donde uno, en determinadas ubicaciones, carga esas pilas vitales o halla lo imposible precisamente en ellos. Hemos de añadir un curioso dato que se repite en otros tantos llamados lugares de poder, como es su alta incidencia de avistamiento en objetos voladores no identificados tan dados a recorrer las localidades del Aljarafe sevillano, y es que este lugar tiene algo muy especial. Dentro del Aljarafe sevillano y de su entorno hemos de visitar el enclave de Mesa Redonda, un paraje natural de extraordinaria belleza y un lugar que irradia características especiales: energías telúricas de agua, la aparición de misteriosas luces, la magia inexplicada de la naturaleza y lo extraño. Recordamos nuestras propias palabras para hacer referencia a esta otra mágica ubicación sevillana. Los más osados se lanzan a denominarla como el Triángulo Magnético del Aljarafe, denominación dada por aquellos primeros pioneros de la investigación ufológica en Sevilla, encuadrados dentro del grupo de Gerena. Otros piensan en una zona de irregularidades, de forma amorfa, conformada entre las localidades de Gerena, Aznalcóllar y el Castillo de la Guarda, que también incluiría a Salteras y Santiponce, una zona de alta fenomenología e incidencia en avistamientos y encuentros ovnis en la llamada Cornisa del Aljarafe sevillano. Y es que la zona es un punto caliente de avistamientos y sucesos ufológicos. Baste recordar casos tan espectaculares y mundialmente conocidos como la persecución ovni a la que se vio sometido Adrián Sánchez hasta llegar al Castillo de la Guarda, o el menos famoso encuentro de casi 80 humanoides que descendían de una inmensa nave en plena huerta, narrado por Juan el Palmareña, todo ello publicado en el diario ABC. El caso, por ejemplo, de Fernández Carrasco, la presencia de los chupacabras andaluzas en la comarca, y cómo olvidarnos de las singulares luces y avistamientos minutos antes y en fechas posteriores a la rotura del desastre arqueológico provocado por la presa de Boliden a Pirsa en la zona de el Castillo de la Guarda, y que es curioso porque fue uno de los primeros artículos que escribí en la revista Más Allá dedicado a este tema. Un desastre ecológico, sin duda, o el increíble número de avistamientos que la zona registra desde hace ya varias décadas. Y Mesa Redonda no deja de ser un lugar natural donde la naturaleza se rinde en comunión con las energías que rodean al lugar y que lo marcan y hacen de él ese lugar de poder. Los lugares de poder que suelen atraer una suerte de fenómenos anexos relacionados con ellos, entre ellos la aparición de misteriosas luces, vinculados esta vez al lugar. Sucesos extraños e increíbles relacionados con hechos que encuadramos dentro del misterio. Un buen ejemplo lo tenemos en lo ocurrido a nivel ufológico o de luces populares en diciembre y enero del año 2002 y 2003, sobre las 2 de la mañana, a dos testigos, Eduardo y José, taxistas, que observaban en la carretera del Garrobo, Gerena, y en dirección al sur, unos objetos voladores no identificados triangulares, perfectamente divisables las tres luces rojizas en sus vértices y girando sobre un hipotético eje central. Ellos decían, las luces giraban en torno al eje. Al principio estaban estáticas y girando en tonos rojizos, pero cuando se comenzó a mover lentamente, las luces comenzaron a mutar hacia tonos blancos brillantes y azul verdoso. Era impresionante. Debía estar a unos 20 metros del suelo y su vuelo era impresionante. Aquello no era desde luego un avión o algo similar. La naturaleza de aquello desde luego era totalmente desconocido y era impresionante. Recordaba a Eduardo de aquella experiencia que marcaría a sus protagonistas sin aún hoy día haberle encontrado una respuesta racional a lo vivido. Pero ¿por qué en torno a todas estas zonas siempre hay un elemento inexplicable que lo elige como lugar de influencia o manifestación? En otro de esos lugares cargados de historia y de riqueza arqueológica vienen a suceder nuevamente lo imposible. En la ermita de las Aguas encontramos una gran cantidad de avistamientos de misteriosas luces de naturaleza extraña. ¿Es casualidad? En Alcalá de Guadaíra es otro de esos lugares donde encontramos muchos puntos que desprenden y del que brota mucha de esa energía natural de la Madre Tierra. Crisol de Cultura fue fundada en la época de los turdetanos. En un lejano pasado por sus calles pasaron griegos, romanos y árabes. Hasta que en 1248, como tantos otros pueblos de esa tierra, el rey santo, Fernando III, tomó la ciudad. Entre sus lugares encantados y destacados encontramos un evocador castillo y la llamada Cima del Castillo. Un lugar que da miedo. Un lugar excavado en la roca y que se cree que se trata de un depósito de agua del castillo. Pero parece no tener fondo. Se pierde en una caída eterna. Para unos se trataría del inicio de una red de túneles y para otros de un pozo de abastecimiento de agua para épocas de guerra ante asedios invasores. Hoy día se cree que escondería algún tesoro. ¿Podrá ser el refugio de los antiguos druidas o indicarnos que tras su construcción este misterio esconde algo más? Pero entre los lugares más destacados, más revitalizadores, se encuentra la llamada Mesa del Gandul, en Alcalá de Guadaíra, encuadrado dentro del yacimiento del Gandul. Uno de los más importantes de la provincia de Sevilla, se trata, sin duda, de uno de los yacimientos más amplios que encontramos del Paleolítico y que también se da en la zona de Mairena del Alcor y el Gandul. De importancia son sus restos romanos que nos indican la presencia de un anfiteatro en una vaguada y de una cantera. El despoblado del Gandul conserva una ermita mudéjar, una docena de casas, una torre medieval y un palacio renacentista usado por la marquesa para los fines de semana que pasaba en dicha localidad. Los momentos megalíticos y los monumentos megalíticos también están muy extendidos en la provincia. Se calculan que son más de 90 dólmenes los que encontramos, siendo el del Gandul uno de los más importantes junto con el de Valencina de la Concepción. Expertos en esta materia como los profesores Amores y Temiño indican la curiosa distribución al poblar la comarca de forma estable desde el Calcolítico hasta la Edad Media, teniendo como puntales las localidades o asentamientos del Gandul, Carmona y el Cerro de San Pedro, curiosamente todos próximos y alineados en la llamada Cornisa de los Alcores. Su riqueza arqueológica la encontramos en los túmulos funerarios, igualmente alineados con otros de la comarca. También la Mesa del Gandul indica la sucesiva construcción sobre ella de edificaciones y asentamientos a raíz de todo ello, de los estratos estudiados en el subsuelo de la zona. En estos estratos es posible encontrar restos de edades más tardías como la del Calcolítico, el Bronce Final o restos tartíscicos e íberos. Los restos romanos comienzan a aparecer en una datación que nos llevarían hacia finales del tercer milenio antes de Cristo, encontrándose ya vestigios de vivienda con la base de piedra dispuestas en torno a un hogar, y uno más que curiosos ídolos calcolíticos cuyas características principales es de estar dotados de grandes ojos, análogos con los encontrados en el tolos de las canteras. Hemos de destacar que el columbario que fue sorpresivamente descubierto por Víctor Hurtado y por Fernando Amores en 1982 es otra pieza valiosa del entorno. Una construcción del siglo I de estructura turriforme, cilíndrica, muy tradicional, que tiene unas dimensiones de 8,20 metros de diámetro y está formado por sillares en cuñas en torno a una fosa circular excavada a la que se accede por una escalera de acceso y dos hileras de nichos, de los que aún se conservan más de media docena de ellos. En torno a este columbario tenemos una serie de tumbas anexas, muy al estilo de lo que podemos encontrar en los dólmenes de la provincia. La zona conocida como Cuevas del Vaquero fue hallada en la década de los 40 por el matrimonio Lainer. De suma espectacularidad para los amantes de este tipo de construcciones en su marco histórico, destaca el pasillo forrado de lajas de pizarra de forma trapezoidal que desemboca en una cámara circular con otra más pequeña anexa a ella. Posiblemente el revestimiento de pizarra se debe a algún ritual mágico. Mágico o a un culto devocional. Todo ello derivado de que los ídolos encontrados o sus representaciones se hayan realizado igualmente en pizarra. El tolos de las canteras fue ampliamente estudiado y excavado por Víctor Hurtado y Fernando Amores en 1982. Está formado por una cámara circular de las dimensiones cercanas a los 2 metros de diámetro y está cubierto también, como en el caso anterior, de lajas de pizarra su pasillo y su techo. Una pequeña escalera nos facilita el acceso interior encontrándonos con el pasillo y dos accesos más. Uno de ellos son la entrada al pasillo y el otro la entrada a la cámara. Un monumento al saber megalítico que esconde mucho más de lo que podemos ver simplemente o intuir. La zona del yacimiento del Gandul también recibe el nombre de la ciudad perdida del Gandul. Para muchos era solo mitológica, pero los últimos descubrimientos arqueológicos nos dicen que una de las más antiguas civilizaciones se asentó en la vieja tierra de Alcalá de Guadaira. También les recomendamos visitar Almadén de la Plata. Esa localidad conserva en su pedigrí, dentro del megalitismo, evidentemente, pues el sabor añejo del neolítico. Para los amantes de la arqueología pueden visitar aquí una necrópolis de la edad del bronce llamada La Traviesa, que nos vamos a permitir enseñarle en este recorrido que hacemos hoy. Está ubicada junto a la Ribera Cala. Está considerada como una necrópolis museo del bronce, como La Traviesa, que es de especial interés debido a que se puede visitar el poblado y la necrópolis, ambos de las edades del cobre y del bronce, distantes entre sí apenas 1 kilómetro. La necrópolis cuenta con 26 enterramientos, uno de los mayores del suroeste peninsular. En la necrópolis destaca el enterramiento del líder de la comunidad, donde podemos encontrar que destaca diferentes enseres tales como una alabarda de bronce y otros recipientes. En Almadén de la Plata también encontramos y podemos visitar el llamado Cerro de Covachos o Cerro de los Covachos, dedicado a la extracción del mármol en sus canteras, y destaca un laberinto de 520 metros al que llegaremos atravesando parte del camino mozárabe de Santiago. Una vez en la cueva encontramos los vestigios del hombre primitivo a través de los restos arqueológicos de la época calcolítica, del neolítico reciente hacia el 6000 a.C. hasta llegar al Bajo Imperio Romano, allá por los siglos IV y V después de Cristo. La riqueza decorativa es altísima. Hallaremos más de 150 puntos de arte rupestre y, según la Sociedad Espeleológica Geos, podremos hallar grabados con dominio de líneas y retículas y pinturas esquemáticas con puntos de color rojos y trazos en negro. En Almadén de la Plata destaca el Observatorio de Sevilla, que tiene en la limpieza celeste y en la poca contaminación luminosa de la zona, su ubicación oficial. Es sin duda uno de los grandes lugares de Sevilla y también de los más conocidos. La siguiente parada se la proponemos en la localidad del Ronquillo, que se encuentra a 43 kilómetros de la capital hispalense, en plena Ruta de la Plata, en pleno Camino de Santiago desde el sur, y de claras y evocadoras reminiscencias templarias. Allí podremos asistir a un ceremonioso ritual que se celebra la noche de San Juan, noche de brujas, de una manera ancestral. En dicho ritual se une el embolismo y la naturaleza, tal como lo hicieron sus antepasados, conocedores de las leyendas y tradiciones que nos unen a la Madre Tierra, a la Madre Tierra en estos estudios geobiológicos. La Luisiana está separada de Sevilla por 69 kilómetros de distancia, mediando la misma historia entre ellos. Es Carlos III quien manda a atraer a gentes de Alemania para colonizar la localidad en un proyecto que ocupaba toda la Sierra Morena. Existen unos baños romanos de importancia para visitar, ya que sus aguas son termales y curativas. Del periodo paleolítico y neolítico, ubicados en la época del bronce y la tartésica, encontramos numerosas piezas en la zona, piezas que nos hablan de un pasado ligado a la civilización tartésica, del periodo ibero-tartésico, que tenemos piezas pequeñas pero relativamente abundantes que dan idea de la aglomeración rural de la época. Del periodo romano encontramos más de una treintena de yacimientos registrados, indicándonos una gran importancia económica de la Luisiana. Esta importancia económica se derivaba de las explotaciones de uso agrícola dedicadas al cultivo y producción de aceite de oliva, el llamado granero de Roma, que seguía teniendo una gran importancia para el imperio, además de estar ubicada en la Vía Augusta y próxima a las colonias romanas de Obúrcula, la Monclova y Astigi, Écija. Aún se conservan los baños romanos de la Luisiana, la estela funeraria de Rústica Cacosa y el miliario de Constantino el Grande, que pueden contemplar y admirar aún en el Museo Arqueológico de Sevilla. Nuestro recorrido nos lleva a Morón de la Frontera, a 65 kilómetros de la capital. Su origen como asentamiento se remonta a la época del calcolítico. En esta bella localidad sevillana encontramos nuevamente las huellas del pasado más remoto, más olvidado, las huellas de los lugares cargados por la energía de Gaia. Y estos habitantes del planeta parecen haber olvidado en el siglo XXI. Sus dólmenes son visitables y, sin duda, componen un lugar de poder. Se les llama los dólmenes de Hoyo Grande. Estos dólmenes son especialmente significativos, ya que demuestran el activo pasado calcolítico de la zona. Se encuentran dentro y se encuadran dentro del Paleolítico Medio, el Cerro de Santiesteban, y la joya de la corona es precisamente la que componen los restos en los dólmenes de la Morona, el Hoyo del Gigante, Armijo, las encarnaciones. Igualmente importantes son los ídolos íberos de factura ibérica encontrados en Lusurgentum, hoy en las cercanías de la base aérea de Morón de la Frontera, e igualmente encontramos restos de la cultura romana, visigoda y musulmana. Es curioso porque en un libro escrito junto a Jordi Fernández, La Guía Secreta de Sevilla, en esos lugares embrujados y malditos, en el tomo 4, hablábamos de los no identificados y las apariciones espectrales o no en Morón. Los misterios de las zonas de Morón de la Frontera, el Araal, son mayores de lo que podemos presuponer inicialmente e incluso últimamente destacando algún que otro artículo de esta zona en el Correo de Andalucía, en este caso de mi particular autoría. Destacan las observaciones de objetos voladores no identificados, pero también hay testigos que dicen de haber visto autoestopistas, fantasmas y apariciones espectrales. Todo ello en el entorno de la A360, conocida como la carretera de los fantasmas. Más adelante, por esa misma carretera, la de Morón, nos llevaría irremediablemente a ese gran lugar de poder que es la zona malagueña de Antequera, donde antes hemos de encontrarnos con la localidad de Osuna, que es otro de esos pueblos con una historia y un especial encanto. Su pasado se remonta al año 1000 a.C. Turdetanos y romanos la hicieron grande, convirtiéndola en una gran ciudad-museo. Debe de visitar obligatoriamente el Museo Arqueológico y deténgase a admirar las reproducciones de las tablas de Osuna o el Toro de Osuna, datados del siglo V antes de Cristo, pero es sin duda la necrópolis de las cuevas las que se centra nuestra atención y en la que tiene un interesante bagaje en la que muestra su pasado turdetano. La riqueza del yacimiento de las cuevas reside en ser de los pocos que se conserva teniendo sus enterramientos agrupados en cuevas artificiales. Igualmente se han conservado restos pictóricos datados entre el siglo I y el II antes de Cristo. De esos enterramientos destaca sobre todo las prácticas funerarias. Varios enterramientos siguen el rito de inhumación y se tiene la sospecha de que se practicó la cremación. El yacimiento de las cuevas es parte del legado andalusí, Artealia, Caminos de Pasión y Ruta del Flamenco. Si tiene la ocasión, no deje de visitar la Petra de Osuna, la Petra de Andalucía, la Petra de Sevilla, un monumento excavado en la roca que nos recuerda indiscutiblemente a la ciudad nabatea de Jordania. Su nombre, el Coto de las Canteras, y del que me siento particularmente orgulloso de ser una de las personas que más lo han popularizado. Más allá de Morón de la Frontera y Osuna está la localidad de Pedrera, casi en los límites de la provincia, a unos 120 kilómetros de Sevilla. Conocidas y célebres son las apariciones de la no virgen de la bola de luz, pero tiene Pedrera un lugar mágico y revitalizante, el arroyo del Búho, cuyas aguas tienen el poder y la energía, gozando de propiedades curativas muy recomendables para la salud humana y las afecciones de la piel. Si subimos a la Sierra Norte sevillana, hemos de hacer parada en San Nicolás del Puerto. No tiene pérdida, ya que su puente de piedra romano sobre el río Galindón le guiará. En verano una compuerta retiene el agua y crea artificialmente una zona de baño pública denominada la Playa de San Nicolás, en la que he pasado buenos momentos de pequeño, de la cual he disfrutado en numerosas ocasiones. En San Nicolás del Puerto encontramos la Cueva de los Tobales, en el curso del Güeznar, y que destaca por estar bellamente adornada, naturalmente, de estalactitas y estalagmitas, en un lugar de corrientes telúricas que harán las delicias de los amantes de las cuevas y cuya energía nos renueva. En las proximidades de Sevilla está la bella localidad de Utrera, a 33 kilómetros. En ella todas las culturas se detuvieron y de todas tenemos vestigios. Contemple en ella su Madonna del siglo XVI, que dicen que tiene la factura del propio Leonardo da Vinci. Pero busquemos sus lugares de poder y busquemos su necrópolis romanas llamada Oliver Alto, donde se encontró un centenar de enterramientos o los enterramientos de la parroquia de Santiago el Mayor, en cuya cripta se conservan milagrosamente muchos cuerpos momificados. Pero en los temas que hoy nos ocupan de lugares de poder, en el año 2009 fue noticia una información que dio el diario La Voz de Utrera y que causó impacto. Decía, 5.000 metros cuadrados de yacimientos en los que ayer estuvo el delegado de Cultura Francisco Serrano, los arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura y el técnico de patrimonio del consistorio, en los que se inspeccionaron la zona aledaña al Arca de Agua, en la que han aparecido restos romanos a consecuencia de las excavaciones de la empresa que está ejecutando la obra de la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz y que está realizando en esta zona que utiliza como cantera. Según los expertos, se trata de una villa romana con dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la zona industrial, en la que se aprecian hornos cerámicos, silos y estancias de labor y fundición, y por el tamaño de esta zona se cree que puede tratarse de una villa de cierta relevancia, ya que aparenta ser autosuficiente. En cuanto a la zona de vivienda, solo se perciben algunos elementos constructivos a falta de las necesarias excavaciones que pudieran determinar el alcance de los vestigios. Aun así, los arqueólogos consideran que algunos de estos restos encontrados pueden tratarse de una villa romana datada entre el siglo I y IV antes de Cristo. Además de estos restos, también se han hallado otros de origen turdetano. Sobre las medidas a aplicar en este yacimiento se solicitó que el arqueólogo de la empresa que estaba ejecutando la obra de la línea de alta velocidad emita un informe que especificara la extensión total de la zona del yacimiento para que quede totalmente delimitada de cara a cubrir y preservar de posibles expolios. Por otro lado, el yacimiento quedó inscrito en la Carta Arqueológica de Utrera, posiblemente con un alto grado de protección en función de la importancia de los restos encontrados. Según el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Utrera, Francisco Serrano, en la época, en 2009, lo deseable era que se pudiera llegar a conocer en su totalidad el yacimiento, que sin duda sería el más importante de los hallazgos romanos en ese término municipal de Utrera. Curiosamente, para ello el concejal afirmó que serían el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía los que tuvieran que incentivar la posibilidad de que la Universidad de Sevilla, a través de los campamentos de verano y otras investigaciones, descubra todo lo que esconde ese yacimiento. Y añadiré que si son efectivamente restos turdetanos, hallamos en la campiña de Utrera otro nuevo lugar de poder para esa guía tan particular del megalitismo en Sevilla. Son algunos de los lugares de poder de la provincia. Desde la Montaña Blanca, la catedral, como se denominó a la misma, y en el que el principal lugar de poder de la provincia de Sevilla lo debemos de encontrar en nuestro templo más grande, que fue templo en todas las épocas desde que la historia de Sevilla la alumbró. Pero también otros en la provincia tan lejanos e importantes como los dólmenes de Hoyo Gigante y La Traviesa. Todos tienen un denominador común, atraen el misterio, energéticamente activos y en los cuales se da algún tipo de fenómeno extraño o insólito que levanta la sed de conocimiento del ser humano. Hay y hoy mucho de ese antiguo saber se ha perdido. Hoy ese saber perdido es buscado por el hombre. Las brumas del tiempo y del saber nos oculta esa información a la que accedieron nuestros ancestros y que los hicieron ser poseedores del mayor secreto de la humanidad, un secreto aún indescifrado, un saber perdido quizás por la propia codicia del propio ser humano. Sea como fuere, no olvide cuando visite estos lugares que están en un entorno especial, donde las leyes físicas conocidas no tienen por qué cumplir su directriz, la directriz motriz de esos lugares que es y que solo se dan una vez en la vida, y que son los lugares de poder, los lugares del megalitismo en Sevilla, que son, sin duda alguna, parte importante de nuestra propia historia. Megalitismo que, de alguna forma, hacen que el sur de España sea un lugar marcado también por la historia y por el tiempo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La antigua alquimia, entre sus premisas, tenía una que llevaba muy a gala y procedía a su vez de las enseñanzas esotéricas más antiguas conocidas por el hombre. Decía así: de la observación procede el aprendizaje y la experiencia. Todo lo que actúa en la naturaleza o a un nivel lo hace a los demás, sutiles y casi invisibles para los ojos de los no iniciados. O sea, cada elemento presente entre nosotros, a nuestro alrededor, y que tenía una función, era susceptible de tener más funciones en otros planos energéticos. Eso puede aplicarse a lo que a continuación os voy a relatar. Desde su descubrimiento, el hombre ha usado el clavo para fijar distintos elementos entre sí, hasta realizar construcciones más o menos complejas, obras de arte, o bien reparaciones menores pero necesarias para el buen funcionamiento de aquel elemento que lo necesitara. Por esa acción, la de clavar, la de fijar dos cosas para que no se separen o dejarlas sujetas a un sitio u elemento para que no se desprenda de este, también puede tener connotaciones esotéricas, mágicas e incluso místicas. En Roma, existía una tradición por la cual se fijaba el clavus analis, en la que este elemento separaba a Júpiter de Minerva y de esa forma los cónsules comenzaban a ejercer sus cargos durante un año, alejando así las posibles calamidades que pudieran suceder. Pero no fueron los primeros, ya que dicha costumbre les llegó desde los pueblos etruscos, los cuales realizaban una ceremonia parecida. Los sumerios, por su parte, clavaban un clavo en los cimientos de las casas para fijarlas y así evitar recibir las acechanzas de los malos espíritus. Incluso, los musulmanes del Cairo usaban, en este caso, clavos para fijar así las intenciones positivas o las negativas y evitar de esa forma que las negativas surgieran desde el suelo, desde las entrañas, desde el mismísimo infierno hacia nuestro mundo, y si eran positivas, realizar así esa acción de por vida en el lugar donde estaba clavada esa acción positiva. También se fijaban en las entradas de las ciudadelas, eliminando así los males que ya no podían entrar porque se quedaban atrapados, clavados en la entrada. Luego de esas funciones, el clavo pasó a formar parte de los ritos funerarios, encontrándose en las pocas tumbas supervivientes hasta nuestros días unos clavos con inscripciones o fórmulas mágicas, realizando así la labor, parece ser, de talismán, para evitar, quién sabe, la profanación de las tumbas. De hecho, este tipo de clavos y parecidos en sus funciones podemos encontrarlos en tumbas excavadas de tiempos de los antiguos egipcios, fenicios, etruscos y romanos. Los griegos, por ejemplo, colocaban clavos en antiguas sepulturas para evitar así posibles accidentes que originaran las almas de estos seres fallecidos, y ese rito estuvo presente hasta la entrada del siglo XIV. ¿Y qué decir de los venerados clavos de Cristo? Un objeto que representaba la fijación de los males del pasado para entrar en una nueva vida, un nuevo concepto o costumbre, una nueva realidad, representada en este caso por la resurrección. Pero volvamos a la presencia de clavos en las tumbas, porque ese es el principal motivo de este artículo, ya que los ritos funerarios, en la propia creencia de la vida más allá de la vida, está centrada gran parte de nuestra creencia mística y mágica, esotérica en definitiva, y todos los elementos que entren son considerados también actores necesarios en dichas creencias, con sus propios significados simbólicos. Hay numerosos yacimientos fúnebres donde se han descubierto clavos entre los restos hallados, en las tumbas de Velo, en Cádiz, en Caltañazor, Castro y otras localidades repartidas por todo nuestro país. Costumbre, por supuesto, que no son exclusivas nuestras, ya que en Italia también se han descubierto clavos entre restos óseos. Ahora bien, ¿para qué los usaban? Una posible pista nos la puede dar la localización y su colocación tras el análisis de estos restos hallados. En un yacimiento romano, en la loma de San Michel, cerca de Estrasburgo, se hallaron cráneos humanos clavados, posiblemente usando estos clavos como método de ajusticiamiento para delitos mayores. Y ya los samoyedos tenían una costumbre antigua: clavar los cadáveres al suelo, cubriendo además los ojos de los difuntos. ¿Eran estos reos con delitos mayores? ¿Creían que volverían sobre sus pasos buscando de alguna forma la venganza? En Siberia se clavaban al suelo los líderes chamanes fallecidos de los buriatos, precisamente para evitar su vuelta y con ella el posible deseo de hacer daño. Por otra parte, Plinio el Viejo ya menciona en algunos de sus textos la costumbre de clavar un clavo simbólico en la tierra para evitar la propagación de una enfermedad. ¿Podría extenderse esta costumbre a los cadáveres de las personas enfermas una vez fallecidas? ¿Creían que volvería de las tumbas para vengarse propagando con más fiereza esa enfermedad que le llevó a la muerte? En pleno siglo XVIII, en Grecia, era costumbre cortar la cabeza a los cadáveres, tras lo que se atravesaba la sien con un clavo, evitando así posibles apariciones del espíritu que contenía ese cuerpo. ¿Otra vez el clavo para fijar la posible vuelta de un fallecido? En yacimientos rusos se ha comprobado, ya en pleno siglo XX, cómo había esqueletos humanos a los que se les había clavado un gran clavo en el frontal del cráneo. Se cree que para evitar la vuelta del difunto, en este caso, en forma de vampiro. Pero hay tumbas cuyos huéspedes no tienen un solo clavo entre sus pertenencias. En 1952 se descubre un cráneo el cual está atravesado por 7 clavos de un tamaño considerable, unos 10 centímetros aproximadamente. Todo ello en una tumba tardía romana, cerca de Nancy. No era la única necrópolis romana en la cual aparecían restos humanos clavados, ya que a principios del siglo XIX se descubren varios cráneos con similares características, atravesados por grandes clavos desde la parte superior. Más clavos en restos descubiertos. Cerca de Marsella se halló un grupo de tumbas galorromanas con esqueletos, los cuales tenían también clavos atravesando los cráneos. ¿Personas martirizadas o ajusticiadas? ¿También creían allí la vuelta de la muerte para la venganza? ¿Forma de evitar que los fallecidos se levantaran como los vampiros? Hay posibles ejemplos de martirios o ajusticiamiento usando clavos y, por lo tanto, perdería el posible carácter ritual, pudiendo entonces formar parte este elemento de algo más mundano, menos esotérico. Por ejemplo, San Severo, San Victórico, San Fustiano, San Genciano de Amiens, San Filomeno de Ancira, todos ellos fueron martirizados y ajusticiados usando clavos, atravesando con ello varias partes de la cabeza según el mártir del que extraigamos su historia. Pero las excavaciones nos siguen poniendo una tesitura complicada. Ahí están las exhumaciones de restos y los clavos entre ellos, formando parte de los mismos en diversas posiciones y colocaciones. En nuestro país y dentro de los cementerios judíos descubiertos como excavaciones arqueológicas, han aparecido estos clavos en muchas circunstancias, en lugares como Barcelona o Córdoba. En todos ellos se han descubierto lápidas con texto en hebreo y dentro de las tumbas un ajuar considerable en anillos y clavos. Este tipo de cementerios históricos se han realizado hallazgos tras una introspección arqueológica que aún sigue suponiendo un dilema para la antropología, la cual no encuentra un nexo de unión entre los detalles de dichos enterramientos. Por ejemplo, en 1918 se encontraron en Luzaga, en Guadalajara, dos esqueletos a los que varios clavos contorneaban las cabezas y en alguna parte del cuerpo grandes clavos de hierro. Pero la singularidad consiste en que cada pie se haya atravesado por otro clavo mayor que pretendía sin duda sujetarle a la tierra, de cuya novedad arqueológica obtuve fotografías. Esto fue redactado por el marqués de Cerralbo, quien capitaneaba unas excavaciones a principios del siglo XX. Otro cementerio donde se descubre cuerpos clavados es en Aguilar de Anguita. En esta necrópolis descubierta se observaron varios restos, esqueletos en definitiva, atravesados por grandes clavos de diferentes tamaños y en diferentes partes. Y aquí se encuentra con un detalle, nos encontramos con un detalle más que añade la controversia y el desconcierto entre los expertos. En varios de estos esqueletos, las plantas de los pies se encontraban claveteadas con tachuelas. ¿Con qué finalidad? Más detalles extraños relacionados con clavos y sepelios fueron hallados en 1883 durante una excavación llevada a cabo en Pedregal de Guadalajara. En este lugar se hallaron restos sepultados con la cabeza mirando hacia el este y los brazos colocados a lo largo del cuerpo, no cruzados sobre el pecho. Lo interesante es que encontraron varios clavos que parecían haber estado hundidos en las partes blandas y carnosas del difunto. Pero esto no queda aquí. Descubrieron asimismo varios cráneos los cuales estaban atravesados por clavos de forma perpendicular. El sujeto, vivo o muerto, tuvo que despertar mucho interés en quienes realizaban dicho acto, el de clavar, ya que la maniobra parece haber sido llevada a cabo siguiendo un procedimiento, una costumbre, una razón mayor que la propia muerte. ¿Cuál? Castilla la Nueva, Mancha Alta, en Zamora, los ejemplos siguen y las singularidades en torno a los clavos también. En Sigüenza, allá por 1826, fue hallado un cementerio al que se le llamó Osario de los Judíos, en el que se encontraron un gran número de esqueletos en sepulcros separados. Y de nuevo, los clavos. Esta vez los cráneos se hallaron atravesados por muchos clavos y también penetrados en las tibias y fémures a lo largo de estos huesos. Ese lugar, para más referencias, se le conoce como la Cuesta del Huesario. Todo lo expuesto indica que en nuestro país durante un largo periodo de tiempo este tipo de práctica se convirtió en costumbre, pero de la misma no se tienen datos escritos, ni hay al parecer una tradición oral, ni siquiera está presente como detalles en ciertos mitos o en el folclore de algunas zonas españolas. Nada. Algunos historiadores se atreven a hipotetizar sobre una práctica local, secreta, llevada a cabo por judíos que vivían en nuestro país durante la época en la que poseían una legislación particular. Sería antes de su expulsión tras el edicto del 31 de marzo de 1492. En Alcantarilla, tras unas excavaciones realizadas en una necrópolis, hallaron también este tipo de prácticas sobre los cadáveres, y esta vez, además, en uno de los cráneos pudo observarse un reguero de plomo que podía haber penetrado en los oídos del finado. ¿Se trataban entonces de mártires? ¿Pero qué relación tenían con el resto de cuerpos hallados donde también se encontraron clavos? El enigma, como veis, se ampliaba aún más y las preguntas se amontonaban sin respuestas. Porque los restos hallados en los que aparecen clavos atravesando sus cráneos, tibias, fémures, talones, etc., no tienen un patrón de tiempo fijo. Esto es, son de varios siglos o periodos de tiempo. Por ejemplo, en la excavación practicada en Alcantarilla, varios de los restos que tenían clavos atravesando los cráneos o pies aparecieron también en sus rodillas monedas de máximo, de Magno Máximo, entre ellas. Por lo tanto, se dataría entre el año 383 o 388 de nuestra era, lo cual dificultaba el enmarcar esa misma costumbre dentro de nuestra cultura pasada y también en el siglo XV, como hemos dicho anteriormente, con esas excavaciones hebreas. Porque si hubiera sido larga la tradición en el tiempo, habría datos escritos sobre los motivos que llevarían, tradicionalmente hablando, a realizar esa práctica. Se pueden admitir aquí los posibles cambios pequeños en dicho procedimiento por el avance del tiempo y de la costumbre. Y estas habrían procedido desde la época de los romanos. Lo curioso es que con todo este tiempo que se va practicando esto, los clavos en los cadáveres, no aparece nada, ya que de lo contrario, pues este artículo, este audio no tendría ningún sentido. Pero volvamos a esta excavación, a la de Alcantarilla, porque se realizó un examen pormenorizado a uno de los cráneos perforados y los datos forenses resumidos hablan de un varón de unos 25 o 30 años con un orificio en el cráneo que fue practicado sin, según el informe, sin el menor indicio de fractura de que arranque desde esa perforación. Ni siquiera se hallaron restos desprendidos, ya que no había ninguna lámina ósea en el interior del cráneo. El clavo era de cobre sin aleación, muy alterado por el óxido. Y lo importante es que ese clavo, según parece, fue realizado de forma tosca y rápida. Fue hundido poco después del fallecimiento del sujeto en cuestión y no tenía intención de matar porque, según dice el forense, de haber sido así, no se hubiera practicado de esta forma. O sea, se hubiera puesto el clavo en la sien. Otra vez la misma incógnita. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo de ese clavo? ¿Un suplicio? ¿Una idea supersticiosa? ¿Una expiación de culpas o pecados anteriores a la muerte? El informe no concluye la razón de esa práctica por no encontrar referencia histórica anterior o ningún procedimiento similar en número y tiempo que pudiera ponerse tras la pista de esa práctica. No había nada. Nos faltaría espacio para seguir mencionando excavaciones en necrópolis y cementerios donde se han hallado restos óseos atravesados por clavos de diverso tamaño, composición y disposición, pero os puedo asegurar que son muchos. Pero algunos arqueólogos y forenses se atreven a asegurar que, tras el análisis de esta práctica, la disposición de los clavos, en su mayoría, y las características de estos, pudieron ser clavados sobre este cadáver aprovechando el rigor mortis. Toda esta información se desprendió tras el estudio realizado a la excavación de la necrópolis de Deza, en Soria, en el lugar conocido como Cerro de los Judíos, donde fueron halladas 57 tumbas. De ellas, en 38 había 8 niños, 3 jóvenes, en edad de pubertad, y 27 adultos, hombres y mujeres. Dentro de dichas tumbas hallaron un total de 600 clavos, en la que menos había 5 y en la que más 37, todos ellos realizados en hierro, con cabeza circular y entre 3 y 6 centímetros de largo. Como hemos mencionado ya, no hay referencias históricas de esta horrible práctica que justificaran las posibles costumbres a las que llevarían dichos actos. Pero hay una frase que es algo común en La Rioja o Aragón, en la que se expresa «clavado te veas como un judío». ¿Podría ser una breve reminiscencia de esa costumbre traída del pasado y la clave de todo esto? Atando algunos cabos de lo expuesto, podemos hacer una pregunta más que, si bien la ciencia ortodoxa no contempla porque no entra en su ámbito actual, nosotros sí podemos hacerla. Y para elaborarla podemos pensar en aquellos enterramientos realizados a los cuerpos de presuntos vampiros, en los que se hacían todo tipo de prácticas y actos para asegurar que dicho cadáver no pudiera abandonar la tumba. ¿Y si esa creencia, la de una posible resurrección, tuviera un arraigo popular que justificaran los clavos sobre ciertos cuerpos? ¿Y si no se escribía nada por el temor a que todo fuera verdad y esos textos descubiertos por fuerzas adversas fueran utilizados como información para anular esa medida cautelar? ¿Y si lo que pretendían con el clavo en los cadáveres era evitar la vuelta a la vida? Porque no podemos pensar por la disposición, características y diversos procedimientos que se trata de una acción expiatoria, o sea, para ser perdonado de sus pecados o delitos en la otra vida. Al menos yo no pienso así. Y tampoco un procedimiento médico, por muy rudimentario que fuera, no parece ser. Sobre todo y conociendo las costumbres hebreas, la mayoría de tumbas son judías, recordemos, relacionadas con la muerte, es sumamente extraño esta manipulación del cuerpo post-mortem. O bien había una costumbre sumergida dentro de su cultura, en aquel momento, practicada casi en la clandestinidad y por lo tanto no declarada por escrito, sobre los cadáveres de ciertas personas que en vida merecerían un castigo similar a ese cuerpo, evitando quizá con los clavos la entrada al más allá, o bien impidiendo ese premio o el castigo divino, buscando en definitiva quienes lo realizaban la venganza al evitar que ese cuerpo pudiera o su alma pudiera salir de ese féretro en el que estaba. Pero esa costumbre no podía escribirse, ni siquiera se podía transmitir oralmente, porque se podrían enterar algunas personas que, realizando una investigación, encontrar a los culpables y estos fueran ajusticiados. Por lo tanto, pasaría mucho tiempo, se practicaría en la clandestinidad, pero nadie sabría nada. Unos clavos, unos simples elementos que forman parte de nuestras cajas de herramientas y que nos salvan a veces de ciertas reparaciones urgentes, parece que tienen un significado simbólico muy profundo, muy en contacto con distintos mundos o dimensiones, una importancia tal que pudieron ser usados en una circunstancia tan importante como la muerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.